¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarles. Estamos transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, en esto que es Contragolpe en KPFK, en el 90.7 FM acá de Los Ángeles y a través de la internet en www, bueno ya eso es viejo, siempre se me olvida, en kpfk.org. Saludo por acá a don José Benavides. Ah, no, ya me lo cambiaron. Está Federico García, Federico y José Benavides por ahí atrás, ¿cómo les va? Y por acá a Ricky Herrera, who is in the camera. Hi, Ricky. Hola. How are you? Ah, hola, me contestó en español. Sensacional. Fíjense que hasta el día de hoy José Benavides me ha compartido el video de la grabación del miércoles pasado. Entonces lo voy a empezar a compartir el día de hoy, donde tuvimos pues un programa realmente muy bueno con el tema de Guatemala y la cuestión de la privatización de la salud pública en México, que dicen que son rumores y que Marta nos decía, la enfermera del IMSS, que no son rumores, que es una verdad. Bueno, el caso está que voy a empezar a distribuir después el video en rubenluengas.com, en mi canal de YouTube, ya estuve compartiendo el audio, pero en fin, eso es harina de otro costal. El día de hoy voy a tener... ya de hecho está en la línea telefónica y me da muchísimo gusto a Gerardo Esquivel. Gerardo Esquivel es un economista mexicano. Él es egresado de universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México, la Universidad de Harvard, o sea que le sabe más o menos al asunto. Yo soy una persona que respeto mucho por lo que yo he estado leyendo de él. Y recientemente me llamó muchísimo la atención pues un debate que se aventó con Roger Bartra, ¿no?, sobre la cuestión de la desigualdad en México y si verdaderamente en México existe un crecimiento bárbaro de la clase media o en realidad se ha profundizado la desigualdad económica, social en México. Gerardo Esquivel. Me permití como contactarlo a través de Twitter y pedirle una entrevista y él amablemente respondió. Tengo entendido que acaba de regresar a la Ciudad de México, venía de Washington D.C., de la capital de los Estados Unidos, se encuentra ya en la Ciudad de México y me da mucho gusto saludarlo y presentárselos a ustedes. Alguien me está aquí hablando. Ay, Dios mío. No, would you please answer the phone until I am on the air? No, nada más para saber ahí que estoy al aire. Les he pedido aquí, sí. Entonces, vámonos a la Ciudad de México con Gerardo Esquivel. Gerardo, me da muchísimo gusto que hayas aceptado, sobre todo que el día de hoy viajaste de regreso a la Ciudad de México de Washington, D.C., ¿es correcto? Así es, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es, en efecto, llegué justo hoy, acabo de llegar hace una hora de Washington, aquí a la Ciudad de México. Pero muy contento de estar contigo y le mando un saludo a todo tu auditorio también. Pues muchísimas gracias. Para mucha gente que nos pueda escuchar, Gerardo Esquivel, yo ya hice la presentación, eres un economista, en fin, pero ¿tú cómo te autorretratas? ¿Tú qué te gustaría que la gente que nos va a escuchar hoy a lo largo de esta hora, si es que la aguantas, si no me cortas, porque después de un viaje tan largo, de veras qué generoso eres, agradezco mucho. ¿Qué te gustaría, a manera nada más de introducción, decir a la gente, ¿quién es Gerardo Esquivel? ¿Con quién estoy hablando hoy aquí? Soy economista, soy profesor universitario, pero quizá lo que más me gusta de lo que hago es participar en la discusión y en el debate público. Yo tengo mis labores académicas, como decías, como profesor universitario, pues doy clases, hago investigaciones, pero no solo trato de publicar y satisfacer los criterios académicos, sino también participar en los debates nacionales de políticas públicas, y por eso es que escribo en medios, escribo en el periódico, tengo un blog que se llama El Placer de Disentir. Sí. Participo en otros espacios de difusión y divulgación, porque muchas veces los temas económicos son difíciles de explicar y entonces lo que trato de hacer, aparte de mi labor académica que mencionaba, de artículos académicos y de publicación en revistas especializadas, pues también trato de hacerlo llegar a la discusión para el lector más cotidiano, no especializado, y eso es lo que hago y a eso le dedico una buena parte de mi tiempo. Participo en Twitter también, como ya dijiste. Sí. En las discusiones, trato de aportar elementos para distintas discusiones de carácter económico, pero también de carácter político. Participo en programas de televisión, entonces eso es un poco lo que hago, es una mezcla, digamos, de actividades estrictamente académicas como economista, pero también con un aspecto pues de discusión y debate público en diversos medios impresos y electrónicos. Fíjate que no hace mucho tiempo que estuve en la Ciudad de México, alguien pues cercano del ámbito familiar, aunque pensamos totalmente distinto, platicábamos y me decía, te voy a dar unas clases de economía. Él ha estado vinculado al Banco de México y me cuestionaba sobre mi idea acerca del neoliberalismo. Evidentemente él me considera como alguien antisistema, etcétera, etcétera. Pero mi argumento era, a México le ha sido asignado un rol dentro de la globalización neoliberal en el mundo. Y le decía yo, el señor Peña Nieto, a quien tú de alguna manera defiendes, pues evidentemente no es Peña Nieto, es todo un grupo que viene desde que entramos al Acuerdo General de Aranceles y Comercio con Miguel de la Madrid, pasando por varias etapas, desde luego el TLC con Carlos Salinas de Gortari, en fin, y a México le asignaron un rol. Y dentro de ese rol que le ha sido asignado en la cuestión de la globalización neoliberal están las famosas reformas, la energética principalmente, etcétera. Y yo creo que él se vio tentado a decirme que me iba a mandar al primer psiquiatra que hubiese ahí cerca en la Ciudad de México, en la zona donde estábamos. Así tan loco estoy, tú que eres economista. No, en absoluto. Es decir, digamos, lo que dices tiene mucho sentido. Es un poco lo que hemos estado viendo todos estos años, ya prácticamente 3 décadas de políticas en esa dirección. Y en efecto, lo que ha ocurrido es una serie de políticas que han tenido como intención, pues, y como efecto también, pues, de alguna manera reducir la participación del Estado, ampliar la participación del sector privado en algunos sectores, en particular del sector privado de extranjero, como puede ser el caso ahora de la reforma energética. En otros casos el sector privado mexicano, como ocurrió por ejemplo en su momento con la privatización de Telmex, con la privatización de algunas carreteras, pero en general efectivamente lo que ha ocurrido es eso, ha habido un cambio muy amplio, digamos, en distintos sectores de la economía para permitir la participación del sector privado. En el caso de la reforma energética, que es la reforma a la que aludías y que es de las más recientes, pues en efecto hubo una reforma constitucional que de alguna manera permite algo que no se había permitido durante muchos años, que era la participación del sector privado y en particular de empresas extranjeras en la exploración y explotación de los recursos petroleros y energéticos en general. Y bueno, lo que estamos empezando a observar con las rondas de privatizaciones, justamente con las rondas de licitaciones, es que pues, empiezan a participar en efecto. Y eso pues va a tener diversos efectos. Uno de ellos, que se supone la razón fundamental para llevar a cabo esta reforma, pues era empezar a producir más, revertir una caída en la producción de petróleo que habíamos tenido en los últimos años, pero lo que no se dice tanto es que esto viene a costa pues de una pérdida de lo que se llama la renta petrolera, que es decir, las grandes ganancias que se derivan de producir algo que cuesta relativamente poco producirlo y que es muy valioso en el mercado internacional. Incluso ahora con los precios bajos, un barril de petróleo pues en México el costo de producción en algunas zonas está cercano a $7 por barril, y aún así ahora que está bastante barato, pues la ganancia es muy significativa, se puede ganar hasta 30, $35 por barril, pero recordemos que hace apenas un año, pues el precio del barril de petróleo estaba cercano a los $100, y entonces significaba unas ganancias muy significativas y extraordinarias en ese sentido, y eso es lo que ahora a partir de esta reforma vamos a empezar a compartir con el sector privado, porque justo lo que se permite es que el sector privado ya explore, ya extraiga, y entonces como pago por esas actividades, pues tendrá que compartirse este beneficio tan grande que durante muchos años hemos explotado con empresas públicas y que permitió financiar pues el gasto público durante todas estas décadas. Pues ahora lo que tendremos es, como decía antes, una mayor participación en el sector privado en este ámbito, y por lo tanto empezaremos a compartir estas ganancias petroleras tan significativas que históricamente habían financiado el Estado mexicano. Claro. Estoy hablando con Gerardo Esquivel, a quien obviamente, porque lo he visto también y lo he leído muy activo opinando sobre esto del reporte de la OEA, de los expertos de la OEA sobre Ayotzinapa. Obviamente le voy a preguntar de eso, pero antes, Gerardo, el eslogan, digamos, de este gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido moviendo a México, ¿no? O mover a México, mover a México. Te pregunto, con estas reformas y esta energética, y con lo que tú decías, que yo coincido, ¿no? Es dilapidar un recurso que, si bien es cierto, hubo mucha corrupción en torno a Pemex y el petróleo, pues a fin de cuentas, ahora acabo de leer que están diciendo que van a suplir la cuestión del petróleo con la cosa de los impuestos. O sea, no acabo de darle el golpe a eso, ¿no? Con la cuestión de los impuestos, sustituir los ingresos para el gasto social, que por cierto acaban de disminuir la cosa del gasto social, pero no los grandes salarios de la gente de la clase política mexicana. Te pregunto, en tu opinión, ¿hacia dónde está moviendo Enrique Peña Nieto y su administración a México? ¿Hacia dónde se mueve México? Bueno, no se está moviendo en mucho que digamos, para empezar, digamos, y si acaso podemos identificar algunos retrocesos en algunas dimensiones. Lo que tenemos es, se suponía que estas reformas, que fueron pues muy alabadas y que fueron muy significativas durante el primer año de la administración del presidente Peña Nieto, y que mucha gente anticipaba, incluso el propio gobierno, su discurso era muy elocuente, en el sentido de que se esperaba que con esto hubiera una transformación significativa del patrón de crecimiento de la economía mexicana y de los beneficios que esto traería a toda la sociedad. Bueno, lo que tenemos es que, para empezar, algunas de esas reformas, si tienen efectos, los tendrán en el mediano y largo plazo, pero lo cierto es que en el corto plazo los resultados no han sido necesariamente favorables. Y lo que tenemos, por ejemplo, es que el crecimiento económico en estos primeros 3 años pues fue bastante mediocre. El primer año fue apenas poco más de 1%, el segundo año alrededor de 2%, y este tercer año andaremos más o menos de nuevo por el 2%. Entonces, eso quiere decir que habremos crecido en estos 3 años pues alrededor de 1.5% en promedio al año, que es más o menos el crecimiento de la población mexicana. Eso querría decir que el ingreso per cápita pues no habría crecido en estos primeros años de la administración del presidente Peña Nieto, pero no solo eso es el promedio. Lo más importante, en todo caso, es que, como ahora ya sabemos a partir de las cifras de pobreza que se divulgaron hace unas semanas, de acuerdo a las encuestas de ingreso y gasto que hace el Instituto de Estadística Mexicano y que analiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que es el órgano encargado de medir la pobreza de manera oficial, la conclusión, que es muy dramática, es que entre 2012 y 2014, es decir, en los primeros 2 años de la administración del presidente Peña Nieto, aumentó el número de pobres en 2 millones de mexicanos. Es una cifra pues muy significativa. Regresamos a tener tasas de pobreza, pues incluso más de la mitad de los mexicanos ya están considerados en situación de pobreza, no tienen ingresos para comprar la canasta que el Coneval define como el umbral que determina quién es pobre y quién no. Y esos 2 millones de mexicanos en 2 años, pues es una situación, es como una fábrica de pobres, porque yo hice los cálculos en términos de cuántos pobres por mes o por día se habrían incrementado, o incluso por minuto, y la conclusión es que más o menos aumentó el número de pobres a 2 por minuto durante 2 años consecutivos de los primeros 2 años de la administración de Peña Nieto. Perdón que te interrumpa. Un desempeño económico pobre, mediocre, pero además que ha venido acompañado de esta situación de incrementos en la pobreza como resultado de un proceso de crecimiento económico que en general excluye a amplios segmentos de la población del beneficio de este crecimiento y que tiende a concentrarse en pocas manos. Esa es la conclusión también que se deriva del estudio sobre desigualdad extrema que elaboré hace unos meses y que presentamos en junio, patrocinado por Oxfam, que es básicamente que este crecimiento económico que hemos tenido en las últimas décadas pues ha tendido a ser un crecimiento económico que no beneficia al segmento de la población que está en la parte baja de la distribución, y por eso tenemos estos aumentos en esa magnitud de la pobreza, y por eso en estos años recientes también tuvimos este crecimiento de la pobreza derivado de, como decía antes, de esta falta de distribución equitativa de los beneficios, del escaso crecimiento que hemos tenido, y que deriva de un modelo de crecimiento económico que tiende a ser excluyente o que tiende a excluir a las mayorías del país. O sea que dijiste dos pobres por minuto, un crecimiento de dos pobres por minuto en los cálculos que realizaste. Así es, eso es. Sí, porque estamos hablando de 2 millones en 24 meses, ¿no? Que son los meses de 2 años. Entonces ya cuando hacemos la división por mes, semana o día y minuto, nos da a casi 1.9 pobres por minuto. Esa es más o menos la tasa que yo encontré. Sí. Y que pues nos da una idea de la velocidad con la que está creciendo el número de pobres en el país, sí. Desafortunadamente como resultado de este proceso de crecimiento económico excluyente. Estoy viendo en la cuenta de Twitter de Gerardo Esquivel, que es @esquivelgerardo. Estoy viendo, hace 3 horas has puesto aquí que mañana estarás en Guadalajara. Estarás en Guadalajara hablando de pobreza y desigualdad. Me da envidia dónde vas a estar, porque vas a estar en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, donde hay unas obras maravillosas de José Clemente Orozco, que así precisamente es. Se acaban de cumplir 66 años de la muerte de José Clemente Orozco, que tiene obras también tremendas en el Instituto Nacional Cabañas, en el antes Hospicio así Cabañas, pero ahí en el Paraninfo es bellísimo lo que tienes ahí. Es un lugar muy, muy, muy bello, muy espectacular. En efecto, ahí tendré la fortuna de estar mañana a mediodía, estaré compartiendo la mesa con precisamente con el director de Coneval, con Gonzalo Hernández Licona, donde vamos a hablar de pobreza y desigualdad, precisamente en una discusión que realizó la Universidad de Guadalajara, que será el día de mañana, en efecto. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, Gerardo, ¿por qué no escuché nada de lo que me estás diciendo en el tercer informe de Enrique Peña Nieto? Nada de lo que estás diciendo, de que hay un crecimiento de dos pobres por minuto en México, nada de esto se escuchó en el informe. Tú, de hecho, hiciste un calificativo que ahorita no tengo a la mano, pero dijiste algo acerca de este informe de Enrique Peña Nieto, el tercer informe de gobierno. Sí, bueno, es en parte, digamos, es congruente con la lógica y esta visión triunfalista de las reformas y de los cambios que se han hecho. Pero la ausencia de resultados pues se ha omitido mencionar efectivamente esta situación, que se le tiende a atribuir a circunstancias externas como casi siempre, ¿no? Que si bien es cierto no están contribuyendo mucho, porque sí las circunstancias externas son de mucha incertidumbre, mucha volatilidad, pero no solo son los factores externos, porque los factores externos digamos que sí nos han complicado un poco el panorama el último año de la mitad de 2014 para acá, pero eso no explicaría por qué razón 2013 también fue un mal año de crecimiento económico, o incluso la primera parte de 2014. Entonces, en efecto, el informe pues fue una colección de resultados y de cifras y de afirmaciones que iban un poco en esa misma dirección de justificar lo que se está haciendo, de proveer cifras que sugerían un avance en distintas dimensiones, que a lo mejor en algunas dimensiones lo ha habido, pero me parece que en las dimensiones sustantivas, que son, insisto, crecimiento económico, que es el ingreso de los mexicanos, en reducción de la pobreza, que no ha habido, y quizá reducción de la desigualdad y mejoramiento en las oportunidades para los mexicanos, que sobre todo, insisto, los que están en situación más vulnerable o en situación de desventaja, pues no ha ocurrido. Y entonces me parece que en ese sentido el informe pues fue congruente con esta visión que se ha planteado desde el gobierno de visión triunfalista y de falta de autocrítica, y de no reconocer que en efecto lo que se está haciendo ha sido insuficiente y que no ha sido capaz de transformar en efecto las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana ni las perspectivas de bienestar en general de la población mexicana. Entonces me parece que en ese sentido pues el informe no, tampoco esperaba que fuese muy distinto, pero fue pues un informe que no, en ese sentido, no ilumina, porque no es insisto, es una colección de cifras y de esta visión triunfalista, pero que no necesariamente es un reflejo cabal de lo que está ocurriendo, porque la parte que insisto más significativa me parece tiene que ver con estos otros indicadores de los que se hizo caso omiso de alguna manera en la discusión, en la presentación del informe del presidente Peña Nieto. Bien, estoy hablando en vivo, yo estoy acá en la ciudad de Los Ángeles, en KPFK 90.7 FM y a través de la internet. Y desde luego también estoy hablando con Gerardo Esquivel, quien se encuentra en la Ciudad de México. Ya lo escucharon, mañana estará en Guadalajara, en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Si me permites, Gerardo, hago una breve pausa, que no son comerciales sino musical, porque esta estación es una estación pública, y regreso contigo. Pero te quiero preguntar también un poquito, regresando dos cosas, pero para rematar un poco esta parte económica, obviamente muchos mexicanos, millones, están preocupados por la llamada depreciación del peso mexicano. Técnicamente, tengo entendido, dicen los economistas, no hay que llamarle devaluación, porque el gobierno mexicano no ha devaluado, sino que sujeto a la ley de la oferta y la demanda, del flujo de la moneda, pues se ha depreciado con respecto al dólar. ¿Habrá inflación? ¿No habrá inflación? Yo pienso que sí, pero tú eres economista. Eso te pregunto, y luego número dos, te preguntaré sobre tu reacción sobre el informe de los expertos de la OEA, que pues ponen en jaque la versión oficial del gobierno mexicano respecto a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Una breve pausa y regreso con Gerardo Esquivel. Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Ay, mi querido Federico, ¿es Javier Solís, ¿eh? Javier Solís con la malagueña. Hoy no tendrás sombras, nada más. Sombras nada más, a ver, pregúntale aquí al señor Benavides, sombras nada más con Javier Solís, y al ratito la pones. Vámonos de regreso con Gerardo Esquivel, señoras y señores, estamos hablando con él. Me encanta, no es así, se supone que no es muy profesional que yo como entrevistador diga me encanta el entrevistado, pero es que eres muy certero, eres muy muy puntual, eres muy muy profesional, pero sobre todo necesitamos en México una narrativa de la verdad. No sé cómo ande la cosa de los medios allá, pero cuando estuve en México hace poco, pues caramba, yo extrañaba mucho el espacio de Carmen Aristegui que yo escuchaba acá en Los Ángeles a través de los teléfonos inteligentes, y encontré mucha aridez en los medios de comunicación. Espero que nos estén escuchando, ojalá que a través de Twitter nos digan algo, y en Guadalajara, pues, para que mañana va a estar ahí Gerardo Esquivel, pero qué fresco se escucha al hablar con la verdad respecto a lo que pasa en el país. Entonces, Gerardo Esquivel, ¿a qué se debe esto de la depreciación, si aceptas también el concepto o no, de evaluación, depreciación del peso mexicano? Dicen las autoridades mexicanas que son razones externas, no internas, pero yo digo, pues ¿cuál es la diferencia entre lo interno y lo externo en un país que está sometido prácticamente, está sujeto, atado a lo que pasa en Estados Unidos y a la globalización? O sea, ya México como tal, pues la soberanía económica de México, pues en mi opinión ya no existe. ¿Va a haber inflación o qué opinas de lo que yo le estoy diciendo aquí a la gente? Porque no quiero ser irresponsable. Sí, mira, primero hablamos de las causas y luego si ya hablamos de los efectos potenciales. Okay. Las causas en efecto tienen que ver con la situación externa, que como bien dices, pues ya es muy difícil estar aislado, y mucho menos una vez que nosotros tomamos una decisión en el pasado de participar de una manera mucho más directa en las actividades económicas globales. cuando decidimos abrirnos al comercio y abrir en la balanza también de capitales, que entraran los capitales. En fin, hubo una serie de decisiones en el pasado que nos vinculan inexorablemente con el mercado externo. Y como parte de eso, pues en efecto lo que ocurrió, y es lo que de alguna manera genera la presión hacia el aumento en el tipo de cambio, es que la caída en el precio del petróleo, hay que entender que para nosotros es muy significativa. Ya mencionaba hace un momento de qué magnitud ha sido la caída. Estamos hablando de que hace poco más de un año el barril de petróleo mexicano costaba más de $100 el barril en el mercado mundial, y hoy en día está apenas poco más arriba de los $40. Uh-huh. Es una caída de más de la mitad de su precio. Y esta caída muy significativa pues afecta a los ingresos del gobierno, porque si bien como parte de los cambios que se hicieron pues se despetrolizó la economía, lo que no se despetrolizó fueron las finanzas públicas, es decir, el petróleo seguía aportando aproximadamente entre 35 y 40% de los ingresos del gobierno provenían o estaban ligados al precio del petróleo por la vía de las exportaciones, sí, de Pemex, etcétera. Entonces, en la medida en la que cae este precio del petróleo, pues van a caer los ingresos del gobierno, las divisas que andan al mercado mexicano. Y eso, pues, en un contexto con un tipo de cambio flexible, que es el que tenemos, o semiflexible, que es el que tenemos, pues implica que hay menos dólares, menos oferta de dólares en el país, y entonces el tipo de cambio sube. Esa es, digamos, la explicación, tiene que ver con la caída, en efecto, del precio del petróleo a nivel mundial. Y entonces eso explica en parte el aumento del tipo de cambio, en efecto. Y en ese sentido, pues, el gobierno tiene poco margen de maniobra, porque pues es un choque mundial, digamos, lo que está dando lugar a esta caída del precio del petróleo mexicano. Pero lo cierto es que, digamos, creo que la pregunta clave aquí es si hubiéramos podido hacer algo distinto. Sí. Y nosotros, digamos, esta es una historia que ya sabemos, ya nos ha tocado, no es la primera vez que ocurre. El precio del petróleo pues es muy volátil, y cuando llegan estos choques, como también llegaron, por ejemplo, en el 85, si lo recordamos, o en el 81, también hubo ya una caída muy significativa de los precios de petróleo, pues ya nos tomó en esos momentos desprevenidos y dio lugar a ajustes económicos muy severos. Entonces, lo que tuvimos que haber hecho todos estos años de bonanza petrolera, que fueron varios años de un precio del petróleo muy, muy elevado, pues era haber tomado precauciones y haber, por ejemplo, pudimos haber ahorrado mucho más de esos recursos para que cuando llegara el momento de la caída del precio, que inexorablemente iba a caer, pues que no nos afectara tanto. Entonces, digamos que también la caída, si bien proviene de este choque externo, pues pudimos haber hecho algo para amortiguarla en su momento, que no hicimos, y entonces seguimos estando muy dependientes de esta situación mundial del precio del petróleo. Entonces eso nos está afectando, pero insisto, creo que es una falta de previsión de las autoridades económicas, que no han logrado generar un mecanismo como lo tienen otros países, porque digamos uno se preguntaría si le pasa lo mismo a otros países, y uno encuentra que no. Otros países tienen mecanismos de ahorro en el que ahorran en las épocas de boom, de precios elevados, pues no se gastan todo, sino que lo ahorran, cae el precio del petróleo y entonces compensan esa caída con esos ingresos que ahorraron. Nosotros no tenemos ese mecanismo, y entonces sufrimos cada vez que ocurre esto, y eso dio lugar al aumento en el tipo de cambio. Ahora, sí hay que entender una cosa que también es muy importante para que tampoco se genere una alarma innecesaria. Las condiciones económicas hoy en día sí son distintas a las que teníamos en los 80s, cuando una caída de esta magnitud en su momento dio lugar a crisis, una crisis tremenda, porque lo que tenemos ahora es, como tenemos el tipo de cambio flexible, pues entonces lo absorbe mediante este aumento en el tipo de cambio, que pues sí, pero le preocupa a mucha gente. Mucha gente está muy nerviosa por el aumento en el tipo de cambio. A mucha gente le va a perjudicar, porque pues si tenía planes de salir al extranjero de turismo, o de si iba a comprar artículos importados, pues le van a salir más caros. Pero tiene una dimensión pues relativamente, digamos, positiva, que es, por ejemplo, los mexicanos que reciben remesas pues se verán beneficiados, porque pues tendrán un mayor número de pesos por sus dólares. Los mexicanos que exportan o que participan en el sector exportador pues podrán exportar un poco más. Entonces tiene efectos muy heterogéneos en la economía nacional, y entonces hay que entender que pues habrá sectores que se benefician, sectores que se perjudican. Entiendo que hay una angustia normal porque asociamos los mexicanos a las devaluaciones o a los ajustes en el tipo de cambio, que como bien dices, en realidad son depreciaciones, las asociamos a crisis económicas, que fue lo que tuvimos en el pasado. Ahora no vamos a tener esas crisis porque si el contexto es distinto, el tipo de cambio es flexible, no es fijo, entonces no tendremos eso. Es posible que tengamos algo de presiones inflacionarias, sin embargo, que es la otra pregunta que planteabas. Sí. Pero eso está por verse. Eso depende mucho de las condiciones económicas. En el pasado también venían asociadas estas depreciaciones del tipo de cambio a procesos inflacionarios muy fuertes. Pero en este caso no parece estar ocurriendo eso. Curiosamente, de hecho, justo ayer o hoy, no recuerdo, se dio a conocer las cifras de inflación más recientes, y estamos en un nivel incluso muy bajo, a contrario a lo que uno supondría. El Banco de México tiene un objetivo de inflación que fluctúa entre 3, es alrededor de 3%, pero se tiene un margencito que le da entre 2 y 4%, y el dato más reciente fue de 2.6%, si no mal recuerdo, el dato que se dio a conocer ayer o hoy en la mañana, y que es una de las tasas más bajas de los últimos años. Y tiene que ver eso, digamos, parece una buena noticia, porque en efecto no está generando inflación, aunque en realidad es la contraparte de una mala noticia, que es, esto es así porque la actividad económica no está creciendo, y entonces los productores que podrían trasladar el aumento en el tipo de cambio a sus precios, pues no lo pueden hacer, porque si lo hicieran pues se caería más su actividad económica, y entonces no pueden en efectiva aumentar sus precios. Entonces es una buena noticia acompañada de un indicador que no es tan positivo, que es el hecho de que la actividad económica pues no está creciendo lo suficiente, y entonces eso impide que haya efectos un proceso inflacionario. Entonces pero sí es un fenómeno complejo que viene de la situación internacional, pero que sí, insisto, creo que el gobierno pudo haber hecho algo en su momento, aunque dado que no se hizo, pues en este momento pues el margen de maniobra que se enfrenta es muy muy limitado, y lo único que puede hacer es lo que está tratando de hacer de alguna manera, que es contener ese aumento en el tipo de cambio, y por eso el Banco de México ha entrado al mercado cambiario ofreciendo dólares para tratar de evitar que suba demasiado rápido. Y insisto, entiendo la preocupación de los mexicanos que asociamos a esta crisis, pero también hay que entender que no es tan grave como ocurrió en el pasado, aunque insisto, pues habrá gente que le perjudique sus planes de compra y de consumo y de inversión seguramente. Pero a fin de cuentas, antes de ir a lo de Ayotzinapa, ¿tú crees que esta globalización es irreversible? Este proceso en el que está metido México y dependiente completamente de atado pues a la economía estadounidense, y la falta de crecimiento en México, y recuerdo todavía Fox, que se le ocurrió prometer un crecimiento del 7% para México. O sea, México ha crecido menos que otros países en el ámbito latinoamericano, un crecimiento pírrico. Entonces mi pregunta es, realmente, ¿qué opinas de este México que está a fin de cuentas en el contexto de un neoliberalismo mundial? Yo veo España, veo lo que está pasando en varias partes del mundo, que no solamente es el tema de las guerras fabricadas y por intereses ahí en Siria y en Irak, que por cierto acabo de publicar y de traducir un artículo de The Guardian de Inglaterra, donde dice, emerge la verdad de cómo Estados Unidos ha impulsado a ISIS en Siria y en Irak. Pero en fin, ¿no ves un mundo convulsionado por este modelo económico mundial, o de plano estoy mal? Antes de ir a una pausa. Sin duda, es decir, sin duda tiene que ver con la forma en la que nos decidimos insertar en esta economía mundial. Y yo creo que eso en algún sentido es irreversible, en efecto, aunque lo que no es irreversible es la forma, digamos, ni las características mismas de esta participación en la economía mundial. Creo que ya sería muy difícil pensar como en revertir eso, y como volver a un esquema similar al que teníamos en el pasado, pero sí creo que se puede cambiar en el sentido de hacer, buscar mecanismos que impidan que seamos tan vulnerables como lo somos ahora. Entonces, porque en efecto, como bien decías, pues esto ha dado lugar a un esquema que, digamos, en su momento cuando se vendió la idea del acuerdo de libre comercio, por ejemplo, con América del Norte, con Estados Unidos en particular, la idea que transmitió en su momento el presidente Salinas era que esta mayor vinculación con Estados Unidos nos haría crecer muy rápido, mucho más rápido que Estados Unidos, y que además eso daría lugar a una especie de convergencia en los niveles de desarrollo económico y de bienestar entre ambos países. Eso implicaba, pues, evidentemente que México iba a crecer y que los salarios iban a crecer y que nuestro nivel de vida se iba a acercar al de Estados Unidos. Bueno, eso efectivamente no ha ocurrido. No ha ocurrido, y de hecho estamos creciendo a tasas, en su momento crecimos a tasas similares a las de Estados Unidos, pero incluso recientemente estamos creciendo a tasas debajo de Estados Unidos, lo cual quiere decir que la brecha de desarrollo entre México y Estados Unidos no solo no se está cerrando, como se planteaba con el Acuerdo de Libre Comercio, sino que incluso en años recientes se ha empezado a acrecentar nuevamente, y eso pues evidentemente no es el patrón de desarrollo económico que quisiéramos, ni que esperábamos, ni que se supone que era lo que venía, lo que se había prometido. Entonces, tendríamos que en efecto cambiar cosas de la forma en la que estamos creciendo y de la forma en la que nos insertamos en la economía mundial para poder realmente regresar a un esquema que era lo que es lo deseable, que es crecer pues más rápido que otros países, ¿no? Y en particular crecer más rápido que Estados Unidos, para beneficiarnos de la cercanía de Estados Unidos, beneficiarnos del hecho que le podemos vender muchos productos, pero que eso se traduzca pues necesariamente en aumentos de los salarios de los trabajadores mexicanos y del nivel de vida de los mexicanos en general. De otra manera, pues no tiene mucho sentido habernos insertado de esta manera en el comercio mundial, porque no está trayendo los beneficios que se anticipaba que tendría un mayor comercio en exterior y una mayor vinculación con la economía mundial. Entonces ahí sí hay mucho espacio para pensar en cómo cambiar y hacia dónde dirigirnos para reorientar nuestra participación en la economía mundial. Bien, oye, me preguntan aquí en Twitter, José Ángel Esparza, me hace una pregunta: ¿qué importancia tienen las remesas de los inmigrantes? ¿Qué tanto afectaría la economía de México si se redujeran drásticamente? Pero no se van a reducir, al contrario, creo yo. Y luego por acá dice también el mismo José Ángel Esparza, dice: ¿qué daños podría causarle a la economía mexicana quienes están invitando a un paro nacional o una huelga laboral para sacar a Peña Nieto del poder? Sobre las remesas, bueno, las remesas son muy, muy importantes y muy significativas para un segmento de la economía mexicana, particularmente pues para los hogares que tienen familiares en Estados Unidos y que de alguna manera esas remesas complementan sus ingresos que generan domésticamente. Eso pues tiene una importancia muy distinta, por ejemplo, en estados de alta intensidad migratoria como Zacatecas, Michoacán y ahora estados del sur como Oaxaca, por ejemplo, versus otros estados que no tienen tantos migrantes fuera. Entonces el impacto sería regional, ¿no? Pero afortunadamente, digamos, para beneficio de los mexicanos y de los, en particular, como decía, de los mexicanos que tienen familiares en Estados Unidos, las remesas, si bien cayeron durante la crisis de 2009 en Estados Unidos, después de esa caída que ocurrió, que fue muy significativa en ese año, se han ido recuperando paulatinamente. Ahora están más o menos estancadas, yo diría, pero al menos no han caído, y eso les permite a la economía mexicana pues seguir funcionando, porque las remesas son de alrededor de 25 mil millones de dólares al año, que es una de las fuentes de divisas más importantes, ya de hecho superior al turismo, superior a la inversión extranjera directa, por ejemplo. Es una fuente muy muy significativa, pero afortunadamente además muy estable. Entonces ojalá que no se caigan, porque insisto, si se cayeran el impacto inmediato sería no tanto para la economía nacional, pero sí para el bienestar de los hogares mexicanos que reciben esas remesas. Entonces, en ese sentido sería indeseable que sea un ajuste muy significativo, aunque eventualmente pues también tendría un impacto quizá para algunos sectores en algunas regiones del país que dependen mucho de esta fuente de ingresos. Eso en cuanto a las remesas. En cuanto a la otra pregunta, pues digamos, si bien ha habido esas demandas de paro y de movilizaciones, pues la verdad es que desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque no es que necesariamente quiera el paro, sino que al menos me gustaría que hubiera mucho mayor sensibilidad ante los acontecimientos económicos y políticos en el país, pero no veo realmente ninguna posibilidad de que eso ocurra en el corto plazo. Más bien lo que hay es una especie de apatía muy significativa en amplios segmentos de la población, que de alguna manera, o bien por distintas razones, no incorporan o no les parece tan grave los sucesos económicos y políticos, o los sucesos de corrupción o de conflicto de interés en los que parecen estar involucrados altos funcionarios del gobierno mexicano, y que por lo tanto no están saliendo a las calles a movilizarse, a demandar cambios significativos. Más bien nosotros estamos en una situación como de apatía. Hay algo de enojo que se ve reflejado, por ejemplo, en las redes sociales, pero no parece haber una movilización significativa ni un llamado importante, ni siquiera de los partidos de oposición, tampoco de sindicatos significativos o grandes. Insisto, más bien lo que parece haber es una especie de apatía ante esta situación y de falta de movilización y de participación política. Entonces no veo que eso vaya a ocurrir en el corto plazo, mientras no cambien estas condiciones y este interés de la población sobre estos temas económicos, políticos y de corrupción que decía antes han permeado y caracterizado a esta administración. Bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay muchas personas que creen que México está que arde, que la gente no. Yo ahora que estuve por allá vi eso, vi una tremenda apatía, y de hecho también lo he comentado por acá, me llamó muchísimo la atención ir a lugares como Perisur, por ejemplo, donde ya con no tengo nada en contra de que se hable inglés en México, al contrario, como aquí de quienes no quieren que se hable español, qué horror, no, perfecto, pero eso de ir a Perisur y encontrar ya tiendas donde dicen coming soon, o en el Pedregal de San Ángel, y recorrer por ahí el Pedregal de San Ángel y notar que ya no hay escuelas, no, lo que hay son schools. Bueno, esto para mí tiene un significado profundo. Estoy hablando con Gerardo Esquivel, lo pueden seguir y se los recomiendo muchísimo, en verdad, en Twitter como @EsquivelGerardo. Mañana, si nos están escuchando por allá a través de la internet en Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía, que les mando un saludo, mañana va a estar en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. ¿A qué horas vas a estar, Gerardo? A mediodía, precisamente. A mediodía. Oye, vienes llegando hoy de Washington, mañana en el avión, te la pasas en el avión. No. Sí, hombre, voy llegando y mañana a las 8 de la mañana tomo el vuelo a Guadalajara. Bueno, muy bien, oportunidad para echarse un buen tequila en Guadalajara. Permíteme hacer una pausa y regreso para preguntarte de Ayotzinapa. Ya viene el aniversario, además de lo de Ayotzinapa, y el reporte de la OEA y la insistencia de parte del gobierno de mexicano de que los 43, según ellos, sí fueron incinerados en el basurero de Cocula. Una pausa, volvemos. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Bueno, esto se va a parecer a la hora de las complacencias, porque aquí Federico... O sea que pueden llamar al siguiente teléfono, pidan su canción, no es cierto, yo pedí Sombras Nada Más, me encanta Javier Solís, me encanta, todavía me encanta Javier Solís. Gerardo Esquivel, repito, economista de la UNAM, Colegio de México, Harvard, profesor, conferencista o conferenciante, como dicen que se debe decir. Escribe, publica en periódicos, aparece en televisión y ahora nos ha hecho el favor de aceptar esta entrevista en este espacio desde Los Ángeles, California, que es Contragolpe. Un saludo a todos los que hay actividad aquí en Twitter, nos están escuchando en México, en fin, me da muchísimo gusto. Habló de la apatía, Gerardo Esquivel. Gerardo, este informe de expertos de la OEA sobre la cuestión de Ayotzinapa, leí que también no estabas muy de acuerdo con la postura oficial del gobierno mexicano. ¿Qué opinas? Sí, en efecto, digamos, este es otro tema, digamos, otro de esos grandes temas que están abiertos y que han ocurrido en esta administración, quizá el momento más importante de esta administración, y en el cual pues se trató de este desafortunado suceso, y que la reacción del gobierno mexicano en un primer momento fue bastante lenta. Al parecer no dimensionaron la magnitud del asunto, y luego pues se dio lugar a esta investigación que se intentó dar, como se dice coloquialmente, carpetazo al asunto. Se trató de plantearlo una investigación con una narrativa sin un móvil claro, y que parecía justificar o explicar lo que había ocurrido, y dar lo que llamó insistentemente el procurador en su momento una verdad histórica. Digamos, creo que yo, como mucha gente, me parecía que era incompleta la investigación y que había elementos sueltos que no terminaban de cuajar y de conectarse. Pero pues uno no es lo que uno veía a partir nada más de la información pública. En efecto, este informe que se dio a conocer en días pasados por parte del llamado grupo interdisciplinario de expertos independientes vinculados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que hicieron pues es una especie de evaluación también de la propia investigación de la PGR, y lo que encuentran es una serie de fallas o de cosas incompletas o cabos sueltos en las investigaciones, que de alguna manera cuestionan de manera muy significativa pues las conclusiones a las que había arribado la investigación oficial del procurador anterior, del procurador Murillo Karam, y que de alguna manera pues terminan echando abajo esta versión, porque cuestionan cosas tan fundamentales como la idea de que en efecto habían sido incinerados los cadáveres, o una vez que fueron asesinados los jóvenes, que habrían sido incinerados en ese lugar. La investigación no dice necesariamente que no hayan sido incinerados, pero sí cuestiona que haya sido en ese lugar, porque ahí no habría habido condiciones suficientes y propicias para que hubiera ocurrido esa situación ahí. Y si no ocurrió eso, pues entonces, y al no haber encontrado restos, más que, si recordamos, algunos fragmentos de hueso, solo uno de los cuales pudo ser vinculado a uno de los jóvenes, de Alexander Mora, pues sí queda la duda de si en efecto ocurrió. Si lo que ocurrió fue lo que describía el gobierno en su investigación original, y entonces pues eso de alguna manera pues arroja grandes dudas y suspicacias respecto a la investigación original, además de que la investigación y el reporte de la comisión también sugiere otras cosas, que como nuevas líneas de investigación que se habían de alguna manera menospreciado o quizá inclusive ocultado intencionalmente. Para evitar vincular en particular a las fuerzas del Estado, como la Policía Federal, que se suponía que no había tenido participación, pero que el reporte de alguna manera demuestra que estuvo vinculado, sí, a la detención de un camión, sí, que también está, digamos, como desaparecido de la investigación original. En fin, una serie de elementos que de alguna manera pues sugieren que hay otras cosas que de alguna manera se soslayaron en la investigación original, que tienen que ver con el rol de la Policía Federal, como decía antes, el rol del Ejército, que también estuvo al tanto de todo lo que estaba ocurriendo, sí, y que si bien no se le acusa de haber estado involucrado directamente ni en la detención ni en la desaparición de los jóvenes, sí se le puede atribuir una responsabilidad por omisión, porque pues estuvo al tanto de que en efecto habían llegado, los estaban atacando la policía municipal o estatal, y no estaban haciendo nada, y que en algún momento se presentaron y que aún así no impidieron que ocurriera lo que terminó ocurriendo, cualquier cosa que esta haya sido. Entonces, el reporte en ese sentido pues es muy demoledor y afecta sobre todo la credibilidad del Estado mexicano, porque de alguna manera pues este informe que había planteado la PGR pues trataba de dar solución o una explicación a que quizás sea el evento más importante de los últimos años, y que en esta investigación pues de alguna manera está cuestionando de fondo estructuralmente la investigación del gobierno mexicano, y entonces creo que no le ayuda en nada al gobierno mexicano precisamente esta situación, pero pues se tendrá que habrá que tener que tomar cartas en el asunto, porque es una investigación que además de alguna manera pues fue avalada por el esta investigación independiente también fue avalada por el gobierno mexicano cuando decidió aceptar la investigación independiente, y ahora pues como dijo, me parece, el presidente el domingo pasado, tendrá que incorporarse como elementos adicionales. Entonces tendrá que reabrirse para empezar la investigación, tendrá que reconsiderarse la idea de que los jóvenes ya están desaparecidos, muertos y cremados, y más bien tendrá que considerarse que pues siguen estando desaparecidos, estrictamente hablando, y que no se puede hablar de una verdad histórica y darle carpetazo a este asunto. Tendrá que reabrirse la investigación, pero mientras tanto la credibilidad del gobierno pues quedó por los suelos. Pero el gobierno mexicano se aferró a decir que no, que estaban en lo correcto, que no había tal, o sea, se aferró a su verdad histórica, contradiciendo la, como ellos, como que sí dimos aquí el aval de que hicieran lo que hicieron, pero a pesar de que dijeron, bueno, estamos abiertos a otro peritaje, a fin de cuentas se aferraron a su versión oficial. Pero estabas mencionando de aquellos restos que, de acuerdo con la versión oficial, la llamada verdad histórica del gobierno mexicano, fueron los restos de Alexander Mora. Alguien en Twitter, de manera muy oportuna, me decía, bueno, a ver, si entonces, como dice el gobierno mexicano, restos de Alexander Mora incinerados se encontraron avalados por los peritos argentinos, no de que fueran, hubiesen sido encontrados en el basurero de Cocula, sino de que sí correspondían a los de uno de los 43, Alexander Mora Venancio. Entonces ella decía, entonces ¿qué quiere decir? Que se llevaron de un sitio, contradiciendo lo que nos informan los expertos de la OEA, se llevaron los restos de Alexander Mora al basurero. Vaya, esto es gravísimo lo que implica esta situación, de que el gobierno mexicano en su momento haya dicho que estos restos sí correspondían a los de Alexander Mora, ¿no? Es tremendo esta contradicción, ¿no? Así es, y como esa, pues hay muchas otras contradicciones, y eso es lo que tendrá que resolverse cabalmente, porque de otra manera pues queda en la suspicacia, queda la duda de en efecto qué fue lo que pasó, de si cómo es que ese resto en particular apareció en esa bolsa, que recordemos, si no mal recuerdo, esos huesos no aparecieron en el basurero, sino en las bolsas que encontraban aventadas en un río llenas de cenizas. Pero en última instancia, lo que sí, no, pues seguimos sin saber efectivamente qué fue lo que ocurrió, si era o no factible, digamos, queda la duda ante un peritaje oficial y un peritaje independiente que dice que no pudo haber ocurrido ahí. Entonces no sabemos en efecto qué pasó, y en la medida en la que esto no se sepa, pues se viene abajo la argumentación oficial, y tendrá que reabrirse la investigación pues para seguir procediendo, quizá en las líneas de lo que la primera reacción del gobierno de otro peritaje. Lo que sí creo que no podrá hacer es esto que decías, aunque intentó hacerlo, me parece, de defender su versión original, pues me parece que es tan demoledor el informe, y ha sido tan ya cuestionada la versión oficial, que no podrá el gobierno, me parece, insistir en defender eso, sino que tendrá que abrirse de nuevo la investigación, quizá otro peritaje independiente, quizá otras cosas, pero por lo pronto tendrá que cambiar la conclusión de que ya sabíamos qué fue lo que pasó, y de que la versión de la verdad histórica es la que presentó el procurador Murillo Caram. Entonces, eso pues nos llevará a reabrir este caso, este doloroso caso, y tendremos que ver que tratar de encontrar nuevos elementos, tendrá que seguirse nuevas líneas de investigación, tendrá que vincularse efectivamente si ocurrió esta desaparición y presumible asesinato como resultado de un camión que pudo haber estado lleno de heroína que iba a ser enviada hacia Estados Unidos. En fin, todo eso tendrá que discutirse, son cosas que no se habían discutido, tendrá que replantearse cuál fue el papel de la Policía Federal, cuál fue el papel del Ejército, y todo eso pues me parece que por más que el gobierno intente aferrarse a su versión original, pues no podrá ser omiso en estas dimensiones, porque me parece que la presión aquí sí de los medios, particularmente de los medios internacionales, está siendo muy fuerte, y creo que no podrá aferrarse sin que de paso a una investigación mucho más profunda y más compleja de la que se había pretendido, con la que había pretendido cerrar esta investigación. Bien, nos estamos acercando al final del programa, Gerardo Esquivel, se fue como agua la hora de contragolpe escuchándote. Te pregunto, ¿tú estás de acuerdo con la versión o lo que dice Edgardo Buscaglia, de que en México hay un pacto de impunidad? y ese sería el contexto en el cual hay que entender todo lo que está pasando en México, un pacto de impunidad. Yo le sumo a esto lo que dice el índice global de impunidad. Dice este índice global de impunidad ha colocado a México como segundo país de impunidad después de Filipinas. Esto es verdaderamente tremendo. Algunos, cuando subí esto a mi página, algunos me decían, bueno, entonces el señor Peña Nieto está moviendo a México del segundo lugar al primer lugar de impunidad. ¿Te parece exagerado lo que dice Buscaglia y este reporte segundo lugar después de Filipinas de impunidad de México? No, no me parece exagerado en ese sentido. Me parece que de hecho pues refleja muy bien lo que ha pasado, lo que está pasando en México. Es decir, no sé si sea en efecto un pacto. Lo cierto es que es un país con un alto grado de impunidad en muchas dimensiones y que sí, autoridades de distintos niveles, desde municipales, estatales e incluso federales, pues se benefician de esta impunidad en muchas dimensiones. Pues el mejor ejemplo, me parece, es el tema este de los de la conflicto de interés y del presumibles casos de corrupción que vinculan a constructoras con la propia esposa del presidente y con el secretario de Hacienda en particular. Pues evidentemente ahí lo que ocurrió fue un acuerdo, una especie de convivencia entre las autoridades como tales y el supuesto investigador independiente, que no, pues no es evidentemente tal, que ahí mismo estaba ya en una situación de conflicto de interés, el secretario de la Función Pública, sí, que terminó exonerándolos en una situación y en un reporte, pues me parece que es completamente poco creíble, poco verosímil, porque la evidencia era muy rotunda en términos de que el conflicto de interés sin duda existió. A lo mejor podía haber poca evidencia de que hubiera habido actos de corrupción o de tráfico de influencias, pero el conflicto de interés estaba ahí, y entonces al exonerarlos de esta situación, pues me parece que la impunidad empieza desde lo más alto del gobierno federal, y así nos podemos ir hasta los niveles más bajos, incluyendo a los municipios más pequeños, donde también ha habido actos de impunidad. Recordemos el mismo caso de Iguala, pues previo a la desaparición de los estudiantes, había habido acusaciones que vinculaban al propio presidente municipal Abarca, involucrándolo directamente, ni siquiera como actor intelectual, sino incluso como actor material de homicidios de gente de movimientos sociales, y que eran opositores a su gobierno. Entonces, digamos, desde ahí empieza, desde la parte más alta hasta otros niveles. Entonces, en la medida en la que en efecto ocurre esta impunidad, sobre todo para autoridades o para gente con recursos económicos suficientes, pues entonces lo que tenemos es una procuración de justicia selectiva que termina siendo particularmente perjudicial pues para la gente de menores ingresos, que son los que no pueden protegerse, pero que aquellos que sí tienen recursos o aquellos que tienen acceso a poder público, pues terminan efectivamente en la impunidad total. Y entonces se genera pues una situación de desencanto también, de desilusión de la población que no cree en estos mecanismos de impartición de justicia, porque en efecto pues no están funcionando como deberían. Y entonces vivimos en este, que como bien dices, que describe buscarle como un pacto de impunidad, sí, o bien un estado simplemente donde la impunidad está lo que está prevaleciendo. Claro que sí. En todos los niveles, incluyendo a niveles también de delitos comunes. Entonces, ese es un poco lo que creo que define muy bien a la situación en el país y a la situación de la impartición de justicia en el país. Gerardo Esquivel, te quiero agradecer muchísimo, te mando un abrazo fraterno desde la ciudad de Los Ángeles, y en verdad muchísimas gracias. Esto estará, el audio, en mi página rubenluengas.com, y estará también un video que se está grabando aquí más adelante. Te agradezco muchísimo, muy buenas noches. A contrario, muchas gracias por la invitación, Rubén, y un saludo a todo tu auditorio, que estemos bien, que la pasen bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, Gerardo Esquivel. A continuación, aquí en KPFK, Gregorio Luque con Sergio Arau. Y aprovecho para mandarle un abrazo a Gregorio Luque, porque su mamá pues ha sido operada de la cadera, doña Gloria Contreras, de la Compañía Nacional, de la Compañía de Danza de la UNAM, del taller coreográfico de la UNAM. mi abrazo solidario para Gregorio Luque, pero a continuación, aquí en KPFK en el 90.7 FM, no se lo pierdan, Gregorio Luque. Gracias por su atención, les espero el próximo miércoles aquí en Contragolpe. Y gracias nuevamente a Gerardo Esquivel, a su lucidez y a esta brillante exposición que nos ha hecho de lo que pasa en nuestro país para quienes somos mexicanos. Ya ve que la vez pasada hablamos también de Guatemala. Gracias para acá a Ricky en la cámara, Ricky Herrera, al buen Federico, a José Benavides. El próximo miércoles, aquí nos vemos o nos escuchamos. Contragolpe.